Tronco, que estás escuchando Radiola. Muy buenas tardes, está escuchando Radio Ela en el 100.0 de la FM, en la web www.radioela.org, y esto que comienza ahora es Latido de Libertad. Un Latido de Libertad en el que aparcamos temporalmente el tema de nuestro ciclo de Radio El Libres para ponernos a centrarnos hoy en cosillas que está pasando en el sur de Madrid. Estaremos hablando con gente de la organización del Mundialito Antirracista de Alcorcón, que está previsto al próximo día 23 de junio y que está teniendo algunos problemas para celebrarlo con el Ayuntamiento. Después nos contarán cómo va a salir esta séptima edición del Mundialito Antirracista de Alcorcón. También hablaremos de los problemas legales que está teniendo el Centro Social Ocupado de La Casica, que cumple 15 años, 50.000 días ocupando. El martes va a tener un juicio, hablaremos también de eso. Más temas en internacional, hablaremos del Sahara, del Club Bilderberg, hablaremos de cositas por allí y después hablaremos la peor música de la calle. Así que nada, desde ahora hasta más o menos las 9 de la noche, esto es La Tía Libertad. ¡Arrancamos! Y bueno, como la historia iba a ir de hablar de La Casica, pues vamos a poner un tema grabado en directo en La Casica de en uno de los festivales organizados por este programa, Latido de Libertad, en el año 2007, y de un grupo que ahora mismo han parado por un tiempecito, como son los San Blas. Pues además viene con discurso incluido la canción, y además es uno de sus grandes temazos, Cuando Fuimos Mortales. Te llaman a escena. Hola, buenas. Voy a comentar un compañero que está preso, Eduardo García, que se va a iniciar ahora una campaña para sacar su caso otra vez a la luz. Está condenado a 4 años y ya tiene las 3/4 partes de la condena cumplida. Y pues eso, que estéis al loro de las convocatorias y de las historias que se hagan para ver si os animáis a echar una mano. el, pues eso, que lo que queremos es que esté aquí con nosotros, como absolutamente todos y todas las presas. Pues para él esta canción, y para la gente de Ruido de Barrio, que también ha estado aquí esta tarde. Y que la historia sea narrada por el propio pueblo. Ruido de Barrio, Radio de Barrio, del centro al extra radio. Esta era una de las cuñas que han preparado los compañeros de La Casica de Móstoles. Aquí lo dice bien claro, el próximo día 5 a las 12 de la mañana a la puerta de los juzgados de Móstoles se convoca una concentración en apoyo a la gente que le están marronando por esta ocupación. Ya lo hemos comentado con la introducción, son 15 años ocupando, un centro social en el que además hemos participado este programa como colectivo. Allí hemos montado algunas de nuestras actividades en su momento. La Casica está en la calle Montero, número 15 de Móstoles. Pero lo mejor para explicar qué es lo que está pasando allí con la Casica, lo que está pasando en Móstoles, es leer el comunicado que hay en el que lo hacen, que lo explican todo bastante bien y sobre todo también explican cómo se les puede apoyar, porque han hecho varias campañas. Así que arrancamos con esto. Amigos y amigas, compañeras y compañeros, como muchos ya sabéis, en La Casica estamos viviendo una situación de acoso por parte del gobierno local. En estos momentos hay varios procesos judiciales abiertos. Una demanda por ocupación, por lo que dos compañeros tendrán que declarar el 5 de junio acusados de usurpación. Hay una concentración ese día 5 de junio a las 12 frente a los juzgados de Móstoles. Una resolución administrativa recurrida a los juzgados que establece el cese de las actividades culturales, reuniones, comedores, etcétera, bajo amenaza de precinto. También hay un proceso penal por desobediencia a un compañero por participar en La Casica. Por este motivo se ha iniciado una campaña activa de solidaridad con La Casica y con los compañeros encausados a través de diferentes acciones. Las autoinculpaciones, que se pueden descargar en el blog, y también hay diferentes puntos donde se pueden firmar o dejar estas autoinculpaciones. Y si quieres ser un punto solidario de recogida o firma de autoinculpaciones, ponte en contacto con nosotras. El blog es apoyalacasica.wordpress.com/autoinculpaciones. Adhesiones de colectivos. Podéis escribirnos un email al correo apoyalacasica@gmail.com y publicaremos vuestra adhesión en la web. En esa web pues, podéis encontrar entre la gente que se ha adherido, pues, como no podía ser menos, pues Latido de Libertad y Radiola, no podía ser menos, por supuesto. Otro modo de apoyarles es venir a manifestación del día 16 de junio por la ocupación para demostrar al ayuntamiento que La Casica no se toca y que no nos vamos a quedar esperando. Vamos a continuar luchando cada día como llevamos haciendo 14 años. Si no sois de Madrid, La Casica se encargará de daros de comer algo respetable y vegano el día de la mani y de encontraros un sitio para dormir durante los días que estéis por allí. Solo tenéis que avisarnos con un poco de antelación para poder organizarnos. Y también haciendo difusión entre vuestros amigos, familiares y colectivos. En el blog apoyalacasica.wordpress.com también estamos colgando todos los materiales de la campaña, así que también podéis utilizarlos para hacer difusión. Muchísimas gracias. Apoya, defiende, llama, La Casica. Este es el comunicado en el que explican la situación, pero también lo explican muy bien en algunas de las cuñas que han preparado, como esta que vamos a poner ahora, que se centra sobre todo en la situación de la gente a la que juzgan este día 5 a las 12, recordamos que hay convocada concentración, así que vamos con esta cuña. Si eres ciudadano, tienes tus propias ideas. Este ataque de las fuerzas de seguridad y los tribunales a la libertad te afecta directamente. ¿Qué sucede? Pues sucede que el próximo 15 de marzo, en las puertas de los juzgados de Móstoles, a las 10 y media de la mañana, he convocado una rueda de prensa, porque a las 12 se tomará declaración a un vecino y trabajador de Móstoles, Moisés Blanco López, imputado por un delito de desobediencia a la autoridad. ¿Por qué? Porque Moisés a principio del año 2000 comenzó a tomar conciencia de la disfuncionalidad y corrupción del sistema político, social, económico de este país, por lo que decidió militar activamente a través del centro social ocupado La Casica, la cual lleva 14 años con las puertas abiertas a toda la ciudadanía. A partir de la entrada del Partido Popular en el Ayuntamiento de Móstoles, comienzan a ver patentes la represión de la opinión pública a los ciudadanos de Móstoles. ¿Cómo? Prohíben la pegada de carteles en espacios públicos y contratan a la empresa privada Urbaser para la retirada de toda aquella cartelería que no fuera publicidad comercial, vetando así el acceso a la libre información y a la libre expresión a toda la ciudadanía. Dentro de la Consejería de Urbanismo de este gobierno entra la remodelación del casco antiguo de Móstoles, donde se encuentra situado el centro social ocupado La Casica. Como muchos otros, Moisés es un ciudadano que lucha activamente contra este proyecto. A raíz de esto, hace medio año aproximadamente, llegó una resolución administrativa de la Consejería del Urbanismo del Ayuntamiento de Móstoles, donde prohíbe las actividades que allí se realizan, con amenaza de clausura. ¿Qué actividades son estas? Son actividades artísticas, culturales y sociales, sin ningún ánimo de lucro, realizadas por y para el pueblo, donde sus asambleas están abiertas a todos. La resolución administrativa no ha conseguido evitar que los ciudadanos continúen reuniéndose para realizar dichas actividades en este centro, lo que ha llevado a que el ayuntamiento endurezca la represión hacia el mismo, imputando a este ciudadano con el delito de desobediencia a la autoridad. ¿Por todo esto? Estaremos el próximo jueves 15 de marzo a las 10 y media de la mañana en la puerta de los juzgados de Móstoles, porque no solo imputan a un compañero, nos atacan a todos, cohibiéndonos en nuestros derechos más fundamentales. ¡Hagámonos oír! Tanta mentira organizada sin responder. Con la voz ronca, mi y bronca. Bronca cuando ríen satisfechos. Bueno, en la cuña hablaban del día 15 de marzo, porque está grabado anteriormente, decimos los temas. Las cosas de Palacio van despacio, la justicia, sabéis que va como va. Bueno, llamar la justicia es un poco de coña en este caso. Pero recordamos las convocatorias que hay de apoyo a la casica próximamente. Este día 5, el martes, frente a los juzgados de Móstoles a las 12, juzgan a dos personas acusadas de ser los responsables de la casica. Y luego el día 16 de junio habrá una manifestación en Móstoles en apoyo a la casica. Así que ahí nos vemos. Te puedes quedar, descansa y dinos cómo va todo. Aquí estamos una gran familia, vienes de lejos, te puedes quedar, descansa y dinos cómo va todo. Bueno, acabamos de escuchar este temita de los Puaj y recibimos también a uno de los compañeros del programa. Buenas tardes, Edu. Muy buenas tardes. Bueno, tienes una noticia que traernos, que es que siguen existiendo los nazis. Sí, se ve que sí. Pues sí. Alguien lo dudaba. Pues alguien lo dudaba, ¿no? Pues yo soy de los que dudaba de que... Bueno, ya salió el otro día a la calle ahí, el día de... Sí, que estábamos viviendo con la capa de Athletic. Por lo visto había gente ahí comiendo sol. Comiendo, sí, estaban cara al sol y como a ellos les gusta... Pues sigue existiendo esa extrema... Bueno, por supuesto que la extrema derecha existe, lo sabemos bien claro. Primero, para empezar, porque nos gobierna, y para seguir, porque mandan a sus uniformados a que no la líen. Pero que siguen existiendo los nazis estos con pintas que agreden al que no les gusta, todo el rollo tribu-urbanero. Yo pensé que eso apenas existía. Sí, yo sí los he visto de vez en cuando, más veces. Pues bueno, por quien pueda interesarle, por la zona de Moncloa, sí, entre... Para la gente que nos esté escuchando en directo, si es que existe. Entre el faro de Moncloa y el Museo de América, hay por ahí un grupete de unos 20, todos con sus politos negros, con la bandera de España y esas cosas. Pero llevar la bandera de España no significa ser fascista. Pero gritar puto Warriors corriendo detrás tuya, igual sí. A lo mejor eso sí. A lo mejor eso sí. Me han dicho puto gordo, hemos sentado mal. Hombre, ahí razón no les falta, ¿eh? La verdad es que somos un programa de gente de buen comer. De buen comer. ¿Qué diría que hay crisis en nuestra radio? No, no, cualquiera diría así que comemos mal, básicamente. Y bueno, para quien nos esté escuchando en directo también, comentar que si estáis aburridos, os apetece estar al fresco tomando algo, escuchando musiquita y además apoyando a un proyecto que os mola, porque lo estáis escuchando, o os mola o es el policía que nos vigila. Por lo tanto, un saludo desde aquí, un buen saludo servicio. Desde aquí, señora gente. Sus hijos han hecho correr al pobre. Me viene bien, todo se ha dicho. Bueno, pues está siendo ahora mismo, o está a puntito de empezar, la última cafeta de esta temporada de Radioela en el Centro Social Ocupado Casablanca, en el barrio Lavapiés, en la calle Santa Isabel 23. Una cafeta en la que tendremos conciertillo en directo, sito in situ. Tendremos un cenador a cargo del colectivo Mantis, habrá también disc jockeys y, por supuesto, pues bebida fresquita y el mejor ambiente ahí en el patio. Y ya sabéis que los precios en Casablanca no son los que sean populares, sino que directamente son... pagan lo que consideras que es justo para la autogestión. Y lo que consideras justo para la autogestión significa pagar algo. O sea, si la lata nos vale 50 céntimos, pongamos, no nos des 30, porque entonces la autogestión no funciona. Eso no vale, Santi. Eso no vale, eso está. Sí, ya lo hemos hablado muchas veces. No se puede decir. No estoy cociando, estoy explicando los motivos por los cuales hacen las cosas de un modo. No queremos reproducir los esquemas de consumismo del sistema, pero sí queremos que no se aproveche nadie del trabajo ajeno, porque es más burgués. O es tan burgués el ser un puto parásito que se aprovecha del trabajo de los demás, aunque lleves cresta o rastas. Pero eso, que tenemos fiesta en Casablanca, que nos despistamos. Aquí ponemos una cancioncilla para seguir de fiesta y seguimos hablando de temas serios, como irnos a hablar de los que manejan el mundo en la sombra, o de alguien que sí va a pasar hambre, un activista saharaui se ha puesto hoy en huelga de hambre. Hablaremos de estos temas, pero primero un poco de música para centrarnos y volvemos. Revolucionarios que no hacen revolución, algunos burgueses renegados de apellido, arbitrariedad y vocación. Estamos en un pinball sin bolas y aún así nos ha tocado partida. Partimos con puntos de nacimiento, casualidad y ajeno sufrimiento. Jugamos un desigual partido de fútbol, nosotros somos cuatro, ellos más de mil. Pidieron el balón, la ropa y el campo, estas son las reglas y nosotros ganamos. Diario muriendo en el hotel patriarcal, cuatro días cansando después de tanto curar. Siempre está bajando el doble por la mitad, en casa paradas no atará mucho más. Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. Queda la esperanza de que las mujeres tomen las armas, de que no se repitan errores, de que no nos arrastre el feminismo institucional, ni lo conviertan en machismo de polo invertido. No podemos destruir para crear, crear. Ahora es demasiado tarde para volver a empezar. No lo podemos hacer nosotros, pasó nuestra oportunidad. Solo pueden hacer mujeres con ganas de pelear. Entonces lo que siempre vimos ser, un ecosistema hecho a base de igualdad. Derrumbemos las fronteras, solidaridad, apoyo mutuo, respeto. Bueno, lo dicen bien claro los Hachazo, con las patrias a acabar, es uno de los objetivos, pero eso es lo que tenemos aquí más o menos. Pero eso no quita que sigamos siendo un programa internacionalista y una de las causas que hemos apoyado siempre es la del Sáhara Occidental. Y bueno, no podemos seguirlo el día a día exactamente, que es un conflicto súper inquistado, pero hoy tenemos una noticia que ha salido a la luz hoy mismo y además nos pilla de cerca. Tenemos relativamente fácil el mostrarles apoyo, y es un joven saharaui que inicia una huelga de hambre aquí en Madrid para reclamando la liberación de 22 presos políticos saharauis que están en la cárcel de Salé, allí en los territorios ocupados. Y comentar que este joven, que se llama Lakhvir Kasisa, que es un joven que ha pedido asilo político en España, ha comenzado esta mañana, a eso de las 8, la huelga de hambre frente a la embajada de Marruecos en Madrid. Y bueno, es un este joven tiene 21 años, se ha creado una plataforma para apoyarle, y este joven llegó a España, pidió asilo político después de que su madre fuera detenida en el Ayun por la policía marroquí, y la madre le dijo al joven de no vuelvas por casa, que esto es bastante peligroso, por lo cual este chico ha pedido asilo político. En una rueda de prensa que ha hecho esta mañana ha dicho que estoy aquí por mi familia, pero no por la que está en el Ayun, sino por otra que lleva encerrada año y medio, y se refiere a esos presos políticos que están en la cárcel de Salé, que está cerca de Rabat. Y vamos, este joven dice que su huelga de hambre es indefinida, es para pues eso, volver a visibilizar esta causa saharaui, la que tanto hemos hablado aquí en Latido de Libertad, de que tantas veces hemos comentado. Y bueno, también se comenta en la noticia que se va a convocar para el próximo fin de semana, para el del 9 de junio, concentraciones y convocatorias de apoyo en todas las ciudades que en el Estado español tengan algún tipo de embajada, bueno, embajada solo en Madrid, consulado. Pero consulados, oficinas de intereses, etcétera, de Marruecos, un poco para visibilizar este problema, así que ya informaremos de las horas exactas, sobre todo la de aquí de Madrid frente a la embajada, que no está pues por la zona de República Argentina, Serrano para arriba, sino Ramón Arce, creo que es. Me lío los nombres de la calle. La de Marruecos no son. Pero vamos. Pues al lado de la de Grecia, para que sacas una idea. Seguro que tienen armas. El barrio de las embajadas. Las armas que tienen son las de los policías nacionales que tienen siempre en la puerta últimamente, que no sabe uno por qué. Eso en cuanto al tema saharaui, pero por seguir con el tema internacional. Este finde se reúnen un club exclusivo, un club super chachi, un club del que a todos nos gustaría formar parte. Los jefes del nuevo orden mundial. Pero no podemos porque nuestra renta es inferior a 800 trillones, porque o a quien representamos. Estamos hablando del Club Bilderberg, esta asociación fantasmagórica de mandamases que nunca hablan claro, pero que nunca está claro además quiénes se reúnen. Es algo de lo que apenas se habla, por ejemplo, ni trasciende nada de lo que dicen. De hecho, esa es un poco su causa fundacional. Me estoy informando un poquillo. Esta gente se fundó en el año 54, cuando estaba que veían que había mucho americanismo, antiamericanismo en la Europa de la posguerra. Con el plan Marshall veían que no, a los europeos no les terminaba de molar el rollo que venían los americanos, o recibimos con alegría. No lo terminaban de recibir con buenos ojos, y era un poco, pues se organizó en Holanda, en el Hotel Bilderberg, de ahí viene el nombre de la primera reunión, pues se organizó un encuentro un poco de mandamás, un poco para ver cómo se podía intentar quitar ese antiamericanismo, y pues un poco, pues eso, expresarse sin la tensión con la que se expresan en las cosas en las que van los medios de comunicación, como puede ser la ONU, como puede ser las cumbres del G8 y su gran legitimidad democrática que tiene el G8, como puede ser ese tipo de cumbres en las que hay medios. Pues esto es simplemente para que se expresen sin tapujos. Por eso no cuentan las historias a la prensa, no cuentan las conclusiones a la prensa, no cuentan de qué se ha hablado, no cuentan qué hay, simplemente nos hemos reunido aquí para hablar pues sin tapujos un grupo de colegas. No somos una sociedad secreta, dicen, sino simple y llanamente un club privado. Y un club privado que cuenta con algunos socios fijos, y cada año, según la situación mundial, unos cuantos invitados. Y bueno, este año la fiesta la van a montar en Virginia, en Estados Unidos, en un hotel que se llama Westfield Marriott. Y bueno, va a ser este fin de semana, es público que va a ser ahí, y es público parte de los... Por supuesto va a haber convocatorias para protestar contra ellos, y por supuesto... Y por supuesto todo, pues, a cargo, bueno, de las arcas, en este caso el estado de Virginia, como ya fue, sí, las arcas públicas cuando se está aquí en Barcelona. El año pasado sí, cuando fue en Sitges, y son así de majos. Un club privado que hay que protegerle, por supuesto, con lo público. Ya sabemos cómo les mola lo público, solo sirve para lo que les sirve. Y bueno, han hecho público un listado de participantes, es larguísimo, voy a detener a algunos que llaman la atención. Para empezar, por supuesto, pues por nuestros compatriotas, estamos orgullosísimos de que haya gente con la misma nacionalidad que nosotros. Defendiendo la marca España, aunque yo creo que ni siquiera... Si aún defendieran la marca España, aún harían algo. Pero esta gente defiende, vete a saber tú qué puta mierda. Porque a mí verá... Además, esto un toque para nuestros amigos progres, nuestros amigos que dicen que hay que votar a la izquierda, sea el PSOE o Izquierda Unida. Y ves ahí a Joaquín Almunia, no va representando a España oficialmente, sino va representando a la Unión Europea como... Lleva de comisario europeo un montón de años ya. Sí, sí, pero es nuestro compatriota y estamos orgullosos de que esté ahí. Este año el anfitrión es el Fandrés Henrik Astries, que es el uno de los mandamases del grupo AXA, esta aseguradora. Así que yo creo que podemos saber un poco por dónde van a ir los tiros de lo que quieren hablar. Quizá terminar de desmantelar la sanidad. Ah, pues no sabemos de qué van a hablar porque oficialmente no van periodistas. Pero este año sí que han invitado a dos periodistas del Economist. A ver si encuentro los nombres porque es el listado, ya te digo que es impresionante. Dos periodistas británicos, Bendelin Bredow y Adrian Woolridge. Estas dos personas han sido invitadas como periodistas para cubrir el evento, pero no para contar lo que pasa exactamente, sino simplemente para estar ellos informados y dar su opinión como periodistas especializados en economía. Luego en el listado, ya te digo que es enorme, hay gente de muchísimos países, pero hay muchos que casualmente se repiten mucho, muchas siglas, aquí viene por siglas, se repite mucho la sigla DEU, la sigla GBR, la sigla USA, vale, pongamos un poco con quién manda, pero también encontramos gente de Portugal, pero ¿a quién encontramos? ¿A la gente que se ha decidido democráticamente que gobierna Portugal? No, encontramos al jefe del Banco Internacional de Funchal, por ejemplo. Encontramos gente de empresas, pues, de todo... Iba a decir de todo tipo, pero no, es mentir decir de todo tipo. Son básicamente estas grandes aseguradoras, pues encontramos también a Goldman Sachs, que no aprendemos a seguir dando responsabilidades a esa gente que no las ven venir y vas a entrenar a dar lecciones. Y bueno, otro de los españoles que está ahí, estamos orgullosísimos, por supuesto, de que nos represente, es Juan Luis Cebrián. Sabemos, este periodista progresista, fundador del periódico de izquierdas cabecera de tantos y tantos, tantas y buenas personas, como es El País, y también jefazo del Grupo Prisa, esta empresa de izquierdas que hizo un ERE que dejó a 2.000 personas en la calle hace unos meses. Más gente de España, tampoco oficialmente reconocen que vayan, muchos más, pero se sabe que va siempre. Nuestra vicepresidenta también. La vicepresidenta, y va siempre, es socia fija la Reina Sofía. Que española no es, así que bueno, igual bien, búscala por Gre. ¿A quién representa? Y a ver quién más, si va. También va un tipo que no conocía su nombre, pero viendo el cargo que tiene, ya sé qué pinta ahí. Juan María Ningénova, que es el CEO, o sea, el gerifalte de CaixaBank. Así que podemos ver un poco qué empresas van por aquí. Por ejemplo, va también gente de... Consejero delegado. Es el de... Ah, mira, el líder de los demócratas del 66 de Holanda. Aquí hay muchísima gente. Ya digo que el listado es para haberse parado a subrayar y mirarlo con mucha calma, porque es impresionante el listado de gente maja. Por supuesto, también líderes... Los europeos, aquí encuentro ya a Soraya, sabía yo que tenía que estar. No va con un orden muy lógico tampoco de cargos, sino vamos, va por un orden alfabético, que es muy lógico, pero para encontrar peña flipas. Y vamos, por supuesto, ¿de Grecia quién va? Pues los que les hundieron, van los ex ministros anteriores, y también va alguno actual. No, qué coño, este no es ministro, este es una fundación que se ha creado en Grecia, pero que no es... que no gobierna, al menos abiertamente. Ya decimos, pues esta gente maja llevan desde el año 54 juntándose en diversos puntos del mundo, y este fin de semana les toca juntarse allí en Estados Unidos para hablar de cositas... Del bien común, seguro. Hablar del bien común, o igual hablar de sus cosas. Es un club privado, no sabemos de qué hablan. De fútbol. De fútbol, Madrid, como de Barça. Sí, de cómo ven la Eurocopa, de la dieta que se han tenido que hacer, etcétera, etcétera. Así es que... Que Soraya le va haciendo falta también, ¿eh? Yo creo que si la ven tus colegas esos de Moncloa, igual también le comentan algo. Bueno, ponemos un temita que habla también de divertidos clubes privados, además va a ser un tema bailango, y vamos a ir cambiando de temas, que tenemos mucho que hablar todavía en este Latido Libertad de este 1 de junio. Mi vida, desde esta noche. La Copa América llegó a Valencia, la gran limpieza, la gran endecha. Mil hogares ya se han desahuciado, mucha gente del barrio abandonado, y los pocos que están resistiendo, con el moving salen en un plis. Yo pensaba, ¿qué voy a hacer si no se van? ¿Qué voy a hacer? A Rotino y a sus amigos voy a tener que avisar. Sí, Cotino y a sus amigos voy a tener que avisar. Por eso yo quiero que te vayas tú ya de aquí. ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! Esta fiesta con amigos y sin ti. ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! Esta fiesta de la alta sociedad. Cursos de vela en el cabañal. Un hotelito al lado del mar, adosados y bungalows en un gran centro comercial. Estará todo preparado para lo que tenga que llegar. Explota, explota, me expló. Explota el business alrededor. Explota, explota, me expló. El gran negocio ya se montó. Libre, libre, liberal. El mercado es muy liberal. Explota, explota, me expló. Me forro con la especulación. Cursos de vela en el cabañal. Un hotelito al lado del mar. Por si acaso sube la bolsa, rodo el dinero de aprovechar. Recalificando el suelo, para invertir es un buen lugar. Tengo mucha experiencia, pues mi oficio es especular. Y reconvertir Valencia en ejemplo de modernidad. El club náutico ampliado, con Zaplana y mi amigo Camps. Super machacando barrios con el nuevo plan policial. Para ser super mejor hay que venir al club. Lo importante es que tú vengas con tu polo azul. Borja Mari, ven conmigo y ya verás. Sin el yate no se puede navegar. Para ser super mejor hay que venir al club. Lo importante es que tú vengas con tu polo azul. Y si te agobias no lo pienses más. Compra un yate más grande, ya te puedes ahogar. Compra un yate más grande, ya te puedes ahogar. Caliente, caliente. Caliente, caliente. Caliente, caliente. Caliente, caliente. Hace tiempo que en el barrio andan pasando cosas que queremos parar. Que queremos parar. Con la venta de heroína, el abandono de casas, nos pretenden echar. Nos pretenden echar. Será por el 2007. Caliente, caliente. No sé, ¿será que viene la copa? Caliente, caliente. No sé, son todos unos cabrones. Juegan con nuestras vidas, roban la libertad. Caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente. Continuamos aquí en Radio Ela, en Latido de Libertad, y nos vamos a ir ahora hasta Alcorcón para hablar del Mundialito Antirracista. Se celebra el próximo día 23 de junio, y al otro lado del teléfono tenemos a un compañero de la organización, si todo va bien con la línea. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Sí, escucho. Ahí estamos. Bueno, lo primero, coméntanos qué es el Mundialito Antirracista y por qué se celebra. Bueno, nada, primero dar las gracias a Radio Ela por haber puesto en contacto con nosotros y prestarnos el apoyo. Y nada, el Mundialito Antirracista es una iniciativa que surgió de Centro Social Ocupado Escuela Taller hace 7 años, a partir de, bueno, de que ciertas organizaciones ultraderechistas quisieron sacar una liga barrial excluyendo a los migrantes. Y bueno, de gente de la Escuela Taller que estuvo en Italia en el Mundialito Antirracista de Montecchio, que pues pensaba para la FIFA hacer un mundialito pues que significa todo lo contrario, ¿no? Un mundialito en el que se premiaría los valores de la solidaridad, de la aceptación a lo diferente, del antifascismo y todo esto, ¿no? Y entonces, pues nada, llevamos 7 años celebrándolo con total normalidad. Cada año pues han ido apuntando una serie de equipos, ha jugado a fútbol, básquet, atletismo y bueno, un ambiente así guapo y nada, y lo que ha pasado este año, que ya aprovecho para decirlo, que al pedir las instalaciones que se necesitan para realizar el Mundialito Antirracista, que se celebra siempre en el Polideportivo Santo Domingo de Alcorcón, nos ha llegado una carta del gobierno municipal denegándonos esa petición, alegando falta de recursos, que es una denegación que nosotros entendemos que de técnica no tiene nada, ¿no? Porque en realidad los recursos que se utilizan en el Mundialito son solamente que hay una persona para abrir y cerrar las puertas del polideportivo, que ellos nunca les hemos pedido nada, ni que pusieran ni apoyo económico, ni apoyo estructural, porque nosotros tenemos nuestras canastas, nosotros gestionamos el Mundialito, como nos da ayuda para pagarnos la comida, la piscina, y etcétera, ¿no? Y bueno, estamos en una situación ahora de que tiene la pelota a su tejado, porque hemos empezado una pequeña campaña de apoyo, y bueno, estamos esperando que lo respondan. Nosotros no hemos desconvocado el Mundialito, ni mucho menos, y el 23 de junio todavía no sabemos cómo lo haremos, pero lo haremos. Una situación bastante bastante absurda, porque además el Ayuntamiento de Alcorcón se está llenando la boca con el apoyo al deporte, con eso de que el equipo fútbol igual asciende a primera, además juega al lado de las instalaciones que se usan para el Mundialito, pero ahora una cosa que se organiza desde la base, que no pide ni un duro, os están ahí poniendo trabas, ¿no? Es un cachondeo total. En estos días hemos asistido a dos plenos municipales y no es que solamente se les hinche la boca con el equipo de fútbol, sino que encima se les hincha la boca con el que el gobierno anterior no dejaba participar a las asociaciones, que el Partido Popular no concede permisos a colectivos dirigidos, que etcétera, etcétera, etcétera. Ahora plantean un centro de ayuda al inmigrante, que me río de él, y en realidad no, lo que entendemos de un primer momento es una decisión política, una propuesta que a ellos no les beneficia, que ni les va ni les viene, entendieron que la debían denegar, y punto, ¿no? Lo que pasa es que no se pensaban igual que la presión que se iba a lograr hacer. Y bueno, ahora pues estamos esperando un poco. Evidentemente, bueno, conseguimos meter una pregunta en el pleno municipal gracias al grupo de Los Verdes, el que se planteaba esto de que esa excusa de falta de recursos era pues totalmente indebida, insuficiente y prácticamente ridícula. Y bueno, ahí estamos. Para meter esa presión, está convocado para el próximo día 8 una concentración, ¿no? Sí, hemos convocado el 8 de junio una concentración tenemos pensado sacar allí las canastas y llevar balones de baloncesto para poder jugar, y bueno, sería ese viernes a las 7 de la tarde en el Ayuntamiento de Alcorcón. Y bueno, es una medida más, también sacamos una campaña gracias a los compas de Oígame, que es una plataforma para poder escribir directamente a los responsables políticos de pues cualquier hecho injusto, cualquier falta grave del derecho de democrático de las personas. Y bueno, está ahí en oiga.me, te metes y le mandas una carta directamente al alcalde de Alcorcón y a la concejala de deportes para protestarle. A ver un poco cómo continúan las cosas, un poco hablando de estos 7 años del Mundialito. Me llama la atención que en los últimos años se cambió la fecha de celebración. Al principio siempre coincidía con las fiestas de allí de Alcorcón. En la edición anterior ya lo hicisteis por estas fechas que se quiere hacer ahora, a mediados de junio, ¿no? Sí, se cambió el año pasado porque, bueno, como muchos proyectos políticos que salen adelante gracias al esfuerzo de personas, pues en Alcorcón de hace 3 años, el colectivo Nuestra Encrucijada, conseguimos por fin hacerles un espacio y poder poner caseta en la fiesta de Alcorcón, que ahora, pues bueno, pues ha llevado financiando nuestro colectivo y muchas campañas en Alcorcón, que llevamos 3 años porque la cantidad de dinero que se recauda esos días en las fiestas pues es muy importante y vale por el mundo colectivo de Alcorcón. Entonces el tema que hacerlo coincidir nos exigía un esfuerzo militante demasiado grande. También que en un ambiente de fiesta pues era difícil relacionar el deporte, algo que no se vende alcohol, cuando la gente está en un ambiente de fiestas, y hace dos años decidimos, el año pasado decidimos cambiarlo de fecha, ¿no? Sabíamos que se iba a afectar también a un poco a la mítica del Mundialito, que siempre era en septiembre, y que bueno, que a lo mejor iban a venir algunos menos equipos, pero bueno, yo creo que este año ya se instaurará por fin esta fecha, gracias a todo esto que está pasando, y bueno, pues por eso. Uh-huh. Otro cambio que planteáis para esta edición es un poco el modelo de competición. Ha habido varios modelos, sino que empezasteis haciendo solo lo que es competición de fútbol sala, ¿no? Sí, empezamos haciendo solamente fútbol sala y luego ya nos hicimos con unas canastas y empezamos a meter básquet porque la gente lo pedía. Nosotros el Mundialito siempre, bueno, nosotros cogemos cuando empezamos con las asambleas del Mundialito de un año, cogemos pasamos siempre encuestas entre los equipos participantes y nos ponen sus ideas, qué les ha parecido los cambios de ese año, y siempre ha sido un poco de intentar contentar a la mayoría, pero siempre dentro de un de lo que a lo que se puede llegar, ¿no? O sea, siempre ha habido muchos modelos, ha habido sin competición, con competición, con una competición, siempre intentamos premiar a los equipos que mejor representen los valores del Mundialito, aunque no jueguen bien, aunque no queden los primeros. Y bueno, y este año tenemos otro modelo nuevo, que es que no exigimos que todos los equipos jueguen a todos los deportes como el año pasado, sino que cada equipo se puede apuntar a básquet, fútbol o atletismo por separado, y en el que sí va a haber un ganador deportivo, digamos, aparte del ganador que mejor represente los valores, ¿no? Porque también, igual que hubo muchas exigencias hace años sobre eliminar la competitividad, ahora también las hay de mucha gente que sí que quiere que vuelva, porque le parece que la competitividad se entendía de una forma sana y como superación, pues que está bien. Entonces, bueno, por eso nunca volverá a gusto de todos. No, o sea, imposible, imposible. Bueno, pues eso mola que intentar hacer ese hueco a todos. De igual, en unos años se vuelve a hacer sin competir, un poco. Exacto. Sí, lo que, lo que vayamos pidiendo la gente, ¿no? Digamos que de un año a otro ha cambiado siempre por eso, ¿no? También para probar y también pues, para proponerle retos a la gente. El hecho de decir, si volvemos a la competición, que va a haber cosas chungas solamente, no va a haber también cosas buenas, ¿no? Y un poco que la gente lo vea en sus carnes, ¿no? Además también hay otras actividades paralelas a lo que son los partidillos y el hecho de convivir tanta gente. Por ejemplo, para este año planteabais como hacer un mini mundialito, ¿no? Sí, hombre, el hecho de que un hándicap ocurre también en muchos espacios políticos, no solamente en el Mundialito, sino en un montón de cosas, es el hecho de poder traer a los críos, ¿no? A las personas pequeñitas, que cada vez hay más en su movimiento, y que bueno, que también deben tener su espacio, y pues eso, vamos a plantear un chique Mundialito para quien quiera traerse a sus niños, sus niñas, y puedan jugar. Y bueno, ya habrá más actividades que se están barruntando, pero todavía no sabemos, como no sabemos dónde se va a hacer todavía, pues todavía no sabemos bien, pero alguna sorpresa habrá. Estamos atentas entonces. Una cosa que nos flipa a nosotros del Mundialito, de la única edición en la que participamos Radio Ela como equipo, que fue hace un par de años, es que es un lugar de convivencia entre todas las distintas inquietudes políticas de Madrid. Ya sabemos que en Madrid tendemos a estar a hostias entre toda la gente que queremos cambiar el mundo, pero luego nos cuesta mucho ponernos de acuerdo. Y a nosotros nos encantó, que nos hizo una ilusión de la hostia ver a gente que sabemos que luego a la hora de estar luchando tienen unas divergencias importantes y les cuesta mucho estar juntos, pero luego estar todos tan felices jugando entre ellos un partido de básquet, coincidiendo a la hora de la comida, no sé, será, yo creo que es lo más grande del Mundialito, ¿no? Sí, para nosotros esa fue era una condición indispensable, ¿no? Sabía que existía en Alcorcón, al igual que, por ejemplo, puede existir en Móstoles, en algunos sitios, condiciones para ser un espacio donde pudieran estar todas representadas, todas las opciones políticas que hay en Madrid, y para nosotros fue, o sea, es un honor y es súper importante que no siga siendo así, ¿no? Que pasa que un día que está basado en el trabajo mutuo, en el deporte, en la solidaridad, en entender una forma de vivir, ¿no? Y que eso se represente en la medida de que no haya, de que se olviden los conflictos por un día, ¿no? Y que estés ahí en comunión y bien y respetando al resto de la gente, ¿no? Sí, para nosotros, pues que es muy gracioso, que determinados partidos que han ocurrido en el Mundialito, pues claro, pues siempre dices, mira, los estos y los otros jugando juntos. Y no pasa nada. La verdad es que es verdad, es de esas cosas que sacan una sonrisa y dices, es que esto al fin y al cabo es lo que deberíamos ser capaces de hacer más a menudo. Ahora nos molaría hablar un poco de otras cosas que hay por Alcorcón. Comentaste que el Mundialito nació a iniciativa del Centro Social Escuela Taller. Háblanos un poco de este centro, que además, con el cambio de gobierno, también hay un poquito de posibles problemas, ¿no? Sí, bueno, de momento no, solamente ha habido algún episodio puntual en el que la policía municipal ha presionado más, o bueno, dentro de la campaña del Partido Popular también prometía que ahí iban a hacer un centro de mayores, y etcétera, etcétera, pero hasta ahora son especulaciones. No hay un plan previsto por el equipo de gobierno municipal. Sí lo tendrán por ahí guardado en el cajón, pero lo sacarán cuando ellos políticamente les convenga, ¿no? Y no lo sabemos muy bien, porque la propiedad del terreno es compartida entre el ayuntamiento y un consorcio empresarial que no sabe muy bien de qué fondos dispone, de qué disponibilidad tendría para adquirir esa liquidez de ese sitio, venderlo o no venderlo. Y bueno, yo la situación no es mala, es amenazante dentro de lo que tiene tener al Partido Popular en tu municipio, ¿no? Pero de momento no hay nada concreto. Y hablando del Partido Popular, del nuevo alcalde, tenemos entendido que es un tipo de estos típicos paracaidistas de la política, digamos, que ni siquiera es de allí, pero que lo pone a dedo el gobierno regional un poco para ir dando cera, ¿no? Sí, este tipo es un delfín de Esperanza Aguirre, es un tipo que viene de Boadilla, del Monte. Este tipo era diputado de la Asamblea de Madrid, y este lo que pasa es que implementó la página web del Partido Popular de Madrid, y bueno, es joven, es experto en redes sociales, es un tuitero empedernido. De hecho, pues hay algunos tuiteros de Alcorcón que un poco le plantean batalla, a veces entra el trapo y todo, y nada, es un hombre que tiene bien claro que él ha sido designado por su partido para eliminar el tejido social de Alcorcón y intentar hacer lo que otros alcaldes del PP intentaban, que era convertir a estas ciudades del sur de Madrid un poco en revertirlas, subirles el nivel de vida. Sí, lo que se llamaba el cinturón rojo, un poco cambiarlo, sí, ¿no? Exacto, sí, que convertirlas en socio territorialmente, pues cambiarle la cara, ¿no? Decir, no, es que estas ciudades ya son de esto. Pero bueno, pues eso, es un tirano más, con una misión que cumplir, y estamos el resto para que no lo haga, no lo consiga. Pese a este gobernante, pese a que eso es lo que han votado muchos de vuestros convecinos, el tejido social de Alcorcón siempre ha tenido bastante fuerza, al menos así lo vemos un poco desde fuera, los que además somos de otros pueblos de la zona, pero dices que en Alcorcón siempre ha habido bastante movimiento, ¿no? Sí, bueno, tampoco muy distinto a barrios del sur de Madrid, que Madrid capital, ¿no? Así que existía un movimiento vecinal fuerte, pero que poco a poco se fue domando y prácticamente depende ya totalmente de los partidos políticos. Y luego, pues esos movimientos sociales que en los 80 y los 90 fueron eclosionando, y que, bueno, pues ahora y más a partir del 15M, pues está viendo también como pasan Móstoles, que existen entre la gente más joven y gente que empezó a militar hace unos años y que tiene como otra mentalidad a la que había antes, ¿no? Y bueno, es capaz de conectar entre ellos, y bueno, estamos mejor que hace unos años, pero aún se puede estar mejor. Un tema de hace unos años que nos llamó mucho la atención, lo comentamos aquí en su día en el programa, que ya decían emitiendo, fue cuando hubo problemas con gente de bandas latinas y el cómo se intentó aprovechar la extrema derecha, y cómo ahí los movimientos sociales supisteis parar los pies a la extrema derecha y también parar los pies a la gente de las bandas latinas que estaban ahí con el maratismo. Eso es algo que yo creo que fue un ejemplo un poco de cómo saber afrontar las cosas. Sí, bueno, ahí la verdad es que dentro de la explosión popular, que fue el todo el eco mediático que tuvo, y la primera reacción espontánea de la gente, que era como defender mi barrio, ¿no? Que era, no sé muy bien cuál es el enemigo de momento, pero es defender mi barrio. Ahí tuvo mucha ayuda de la Coordinadora Antifascista de Madrid, con la que nos relacionamos mucho y nos aconsejaron muy bien. Y lo que se consiguió articular, toda esa rabia, toda esa expresión popular, se consiguió articular en un rechazo tanto a los medios de comunicación, que querían convertir en un tema sensacionalista, como a los partidos políticos gubernamentales, que decían, no, aquí no ha pasado absolutamente nada, y a los partidos de extrema derecha que bueno, que se lanzaron un órdago, pero nada de nada. Y sí fue un éxito de organización y de saber el momento de cómo apoyar, ¿no? Pero claro, es que es un momento de experiencia política que te llegan, ¿no? Y bueno, para ir terminando, pues vamos a recordar las próximas convocatorias del Mundialito, ¿no? Este día 8, recuérdanos qué es lo que hay. El día 8, concentración, la plaza del Ayuntamiento. Nada, estaremos allí pues con las canastas, leeremos algunos comunicados y nada, y luego ya estar atentos a las convocatorias para el día 23. Ojalá que den su brazo a torcer y que nos dejen hacerlo como siempre, porque sé que Montilla tenía cierta estabilidad con el tema de la piscina, de la comida, y que queremos que siga siendo así, para que podamos poder utilizar los espacios públicos que para eso están. Consideramos que la victoria, aparte de sacar de plantarle cara a este gobierno municipal, es que el Mundialito se pueda seguir desarrollando como siempre, que eso sirve para aglutinar, y eso, y bueno, si no puede ser tal, pues ya veremos cómo es, pero el Mundialito sigue, vamos, que sí o sí. Pues ese es el mensaje que queremos dejar claro, el Mundialito sigue este 23 de junio, de ahí tendremos el equipo de Radio Ola. En principio nos hemos apuntado al baloncesto, a ver si no hacemos mucho el inútil, si no nos rompemos nadie, sobre todo si pasamos un buen rato. Pues nada, muchas gracias por atendernos, si nos dejamos algo en el tintero, pues es el momento. Vale. No, bien, yo creo que más o menos es eso, que si la gente quiere apoyar, que se meta a la página web, elmundialito.org, y ahí vienen como cuatro cosas que hemos puesto para que se pueden hacer desde ahora mismo, y eso un poco más, estar atentos a las convocatorias, y a ver qué pasa, y nada, y un saludo aquí a la gente de la Casica de Móstoles, y queremos estar, y la gente del 15M, de Alcorcón, y de la plataforma de Eurovegas, la Escuela de Taller, etcétera, etcétera, que se han volcado con el Mundialito, y que estamos muy agradecidos. Pues muchísimas gracias por atendernos. Vamos a despedir la entrevista con un grupo ahí, Alcorcón, de un recopilatorio que se llamaba Hecho en Alcorcón, y un tema, pues yo creo que viene bien traído, de los Tocando los Cojones, Alcorcón Antifa. Muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. We'll be right back. continuamos en Rayuela, continuamos en Latir Libertad este viernes 1 de junio. Y entre las muchísimas cosas que pasan últimamente en este país, que te despistas un día sin ver las noticias y te encuentras con que ha habido 90 disturbios, 80 recortes, 17 millones de subidas de bolsa y cosas de esas. Y eso que hoy es viernes y yo no me entero que ha decidido el Consejo de Ministros. Quién sabe, a lo mejor como ahora ya tenía que ir a Estados Unidos, pues no. Y no iba a tener que salir Rajoy, el pobre hombre. Bueno, pues se movió de dos por uno. Que el tío. La calió el otro día, montó una rueda de prensa de por fin va a comparecer Rajoy en solitario para decir algo desde que lleva gobernando. Para decir nada. Presidente ausente. No dijo nada. Es que mira que los políticos son especialistas en hablar sin decir nada. Decir mucho sin decir nada. Hablar mucho. Sí, hablar mucho sin decir nada. La chapa y. Pero es que fue una rueda de prensa absolutamente vacía. Ay, me encantó la del ministro verde. Sobran 20.000 profesores y maestros. Un grande. Hoy, hombre, al menos la semana pasada dejaron plantados los rectores universitarios al ministro. Hoy les dejó plantados el ministro a los rectores. Esto es un. Esto es más rollo, aquí no hay quien viva que. Vamos, y es a lo que nos van mandando. Hoy he visto en la tele del metro. Imparcial a más no poder. Esta tele, sí, imparcial, en la que solo presenta noticias buenas y positivas. Una noticia que se organizaba una feria en la que ayudaban a encontrar empleo en el extranjero. Ah, sí, he leído algo sobre y dices, eso. Colega, nos están claramente diciendo. Mírate de aquí. No tenéis futuro aquí, ¿sabes? Este país no es para vosotros. La verdad es que ya no. Llego a ver cada cosa. O sea, vi ayer una oferta de trabajo de ingeniero en prácticas que pagabas tú por trabajar en la empresa. Pagabas 100 euros al mes porque te diesen la formación de estar trabajando en una empresa. Es que. Mola. Oye, este país mola. Yo ya han sacado una historia infame. Tú puedes comentarla porque la has puesto en el Facebook. Te abro el micro, ¿verdad? Sí, de que era exactamente, porque era del rollo de las empresas piden gente con experiencia, o sea que trabaja gratis. En la Sexta Noticias, que habían puesto en la página de la Sexta Noticias, ha salido que una empresa de recursos humanos había planteado una encuesta y estaban diciendo a la gente que no tenía formación y que estaba desempleada, la gente joven principalmente, que cómo era exactamente, que para trabajar, que para poder conseguir experiencia, que trabajaran 15 días de arriba a día abajo en plan de formación en las empresas trabajando gratis para adquirir experiencia. Y seguro que luego te contratan, ¿no? Que lo sabemos, vamos. Y eso seguro las empresas que pueden tirar de ese. Yo eso personalmente lo he visto en el sector de la hostelería, de vas a hacer una entrevista y tal, y te dicen de pues tal día o ya te llamamos para hacer una prueba, estás 3-4 horas, haces un servicio de comidas o de cenas y esa prueba no es remunerada y luego ya te llamaremos y así con muchísima gente. Y el ya te llamaremos. Sí, esperas a que te ya llamen, ya ¿no? Te llamaremos. Claro, y con eso han cubierto perfectamente, pues un gastos cero. Sí. Una baja temporal. Una baja temporal. Gastos micro cero, cubren vacaciones o cubren lo que sea. Sí, la verdad es que está la. Yo cuando vi lo de ya pagar por trabajar, es que ya. O sea, eso se llama. Yo arranqué el cartel directamente. Eso al menos, menos en mi sector, en el periodismo, se llama máster. Es pagar por trabajar, un máster de una pastaca y muchas veces logran. El gran enganche. Pero yo he visto cómo ha pasado mi sector de estarte en cuarto de carrera peleándose las empresas por llevarte, pagándote buenos sueldos, ahora de estar ya acabando la carrera y que tengas que pagar por adquirir experiencia. Es acojonante. No, pero lo que decía, el tema de los másteres, eso, el gran gancho que tenían muchas veces era y práctica, y al final del máster prácticas en tal empresa, y claro, pues tiene tanto gancho el tener las prácticas pues en el país, por decir eso, ya que hemos hablado antes de Cebrián. O la COPE, o donde sea. Sí, eso, ¿no? El máster del país que lo hacen en colaboración con una universidad pública, como es la Autónoma, que no se estudia esta carrera, es decir, vale, tú estás dando un máster en algo de lo que no tenéis más idea que el trabajar con una empresa del sector, pero bueno, el tema máster directamente es terminar de reventar la educación dentro de lo reventada que estaba, es la vergüenza. Y de lo que va a estar. La vergüenza, y lo que va a estar, ya lo comentamos el otro día. Y el Real Decreto sigue adelante. Hubo ayer, yo puedo contar lo que hubo ayer. Ayer hubo una asamblea abierta con el rectorado de la Universidad Politécnica. Se planteó a preguntar, hubo dos horas que el equipo rectoral estaba delante de los alumnos y de los profesores y PAS a responder las preguntas que se hiciesen. Se preguntó por la estrategia que van a seguir después de todas las manifestaciones, recogida de firmas y acciones que ha habido en las distintas universidades estos días, incluida la huelga universitaria del pasado martes. Y bueno, dijeron que iban a ir hoy a hablar con el ministro. el ministro. Y que iban a fomentar, que iban a intentar negociar con el ministerio para que echase atrás el Real Decreto. Se le preguntó repetidas veces por de, bueno, vale, eso está muy bien, pero ¿hay algún plan B? Y ahí pues hizo de buen político, como nuestro querido rector, de un tío del PP más no poder. Y pero sí me quedé con lo que, más que con lo que dijo, con lo que no dijo, de que no se quería poner una posición en que de capitán solo de su camarote. O sea, que si se revela, si viene desde abajo, viene desde los propios colectivos de estudiantes, de trabajadores, de profesores, de PAS y de directivos de escuela, tendrán que moverse a apoyar a su propia gente antes que a defender los intereses del ministerio. Así que yo ahí tengo la fe de que se empiece a mover desde las bases, que realmente es donde se tienen que mover las cosas, porque desde arriba nunca nos va a venir nada bueno. Está clarísimo, porque son estampados agradecidos, y, pero en este caso el sector educativo, los rectores... Muchas veces se le ven más eso a las bases que a los distintos gobiernos que van cambiando. A ver qué va a pasar. Veamos qué pasa. Bueno, y en todo este mare magnum de historias, esta semana ha habido una curiosa, que es la huelga minera. La gran manifestación de mineros en Madrid, que acabó como el Rosario de la Aurora, cosa que a mí personalmente tengo que reconocer que me ha sorprendido, porque uno ve, estamos muy acostumbrados a ver las famosas imágenes de huelgas de mineros, huelgas de astilleros, los sectores industriales potentes industriales potentes con muchas sindicaciones, más de los sindicatos tradicionales, pero también con esto, sin conocerlo directamente, tengo que reconocerlo, es más por lo que he leído, y a lo mejor son los medios en los que lo he leído son tan críticos con el sindicalismo que la venda les tapa los ojos y no... Pero también lo que ha pasado muchas veces en el sector minero asturiano, al final el tema, lo que está pasando es... Lo que están pidiendo es vivir de las subvenciones. Sí, sí, a ver, está claro. Es lo que está pidiendo. Hay dos factores, yo creo que son un poco determinantes. Era tan espectacular esa barricada, esa gente encapuchada con la columna de humo al fondo, pero mucha gente les acusa, directamente en Asturias, mucha gente acusa de que este tipo de historias, de esta foto para los medios, que directamente está pactada tanto con los medios como con la policía. También hay gente que argumenta que sí, está negociado, pero porque la contraprestación es, porque si no la liamos más parda sin vuestro permiso. Pues hacemos esto para el permiso y luego ya, para demostrar que estamos aquí, y luego ya veremos. Está claro que la minería lleva acabado en este país muchísimos años. España tiene un carbón poco y malo a más no poder. El carbón que hay aquí, la turba, es el tipo que tenemos, no vale para nada. El bueno se lo llevaron los ingleses. El bueno es el que tienen los ingleses. El que había en España se lo llevaron ya en su momento. No, al revés. Aquí vendíamos, bueno, sobre todo los grandes industriales vascos. El gran negocio que tenían era exportar hierro a Inglaterra a cambio de carbón. Cambio por tonelada, siendo más caro el hierro que el carbón. Joder. Pero en vez de comprárselo a los asturianos, lo compramos a los ingleses. Entonces, ¿de qué vivió la minería toda la vida La minería vivió poco, pero bueno, de la industria propia, de la poca industria nacional, sobre todo de las calefacciones y la energía que había, que era el carbón. El carbón frente al petróleo o gas natural no tiene nada que hacer, tiene muy poca energía, tiene especialmente el que tenemos en el Estado, y es caro comparativamente con el petróleo y con el gas. Y bueno, como es un sector importante, cuando la reconversión industrial y demás, se llegó al acuerdo de... La hizo el PSOE, no nos olvidemos. De vamos a mantener unas mínimas cuotas, se cerró gran parte de todo el sector minero. Pero bueno, se mantuvo un poco, pues tampoco había más salida para muchísimas familias e industrias auxiliares que mantener una serie de pozos que han estado viendo las subvenciones, porque realmente no pueden vender el producto ni cubrir costes, pues no se puede competir con todo el carbón que están produciendo. Los países que consumen carbón hoy día son las economías emergentes, son China, son Brasil, y tienen sus propias minas inmensas que exportan. España realmente el carbón que tienen, pues ahí lo producen y ahí se lo vienen a comer. No vale para mucho más. Lo que tengo entendido es que mucha parte de la producción del carbón nacional son como reservas, el Estado obligado a tener X reservas. Sí, bueno, hay una política energética de que el Estado tiene que retener su propia política energética, pues de mañana viene la neopeseta, no se puede comprar petróleo y hay que sacar energía de algún lado. Sí, suena coña, pero... nos rayamos mucho el colega que ha informado, que contaba las cosas, pero uno cuando lo lees en el mundo el término de neopeseta empieza a cojonar la cosa. Sí, está obligado a tenerlo, pero desde el punto de vista práctico eso es eso no vale nada. Y luego ves burradas como ver lo que te dejo un poco por temas familiares, que es ver en el Ferrol el pedazo de puerto que se hizo. expresamente para un puerto nuevo, tiene apenas años, un puerto enorme que se hizo solo para acoger a los barcos que traían el carbón, me imagino desde Inglaterra, para llevarlo a la central eléctrica de Aspont, la térmica, que esa es una, pues eso, también es de estos, en esas zonas, pues es lo que pega la electricidad, básicamente, la festa, vive muchísima gente de allí de Aspont, pero es impresionante la pedazo de infraestructura, pues eso, que tiene, que no tiene ni 5 años, es una infraestructura bestial que debió costar una pasta para importar. En los últimos años la infraestructuras bestiales que no valen para nada. Lo que no quita todo esto que estamos diciendo, nos ponemos a hablar de macropolítica, que luego ves a los mineros que yo les hubo saliendo ahí. Están trabajando, es un trabajo muy, muy duro el de la minería. Y son, al fin y al cabo, esclavos del sistema, pues como... Es muy duro... Pero son los más expuestos que están. Es muy duro... Directamente de lo que cobran. Y por lo que tengo entendido, solo pueden trabajar 5 o 6 años, porque los pulmones se les llena de una toxina que luego, de hecho, les acorta la vida. Esa es la teoría, de que está prohibido que trabajen más de una serie de horas porque... No, la teoría no, está demostrado. Está demostrado que eso le jode la vida. Digo, la teoría es que solo pueden trabajar eso. Las personas que trabajan en una mina durante más de 5 años parece ser que no viven más de los 50 años. Sí, eso está claro. Pero luego la verdad si la pues, gente, pues entiendo que se les la mina o me muero que de hambre, o no tienen o no tienen ningún tipo de opción les paga demasiado en Asturias y León, sobre todo, que son las provincias más afectadas por esto. La industria fue totalmente desmantelada, no hay, tienen las tasas de paro más altas del estado junto con Andalucía, porque realmente no hay nada. Se desmanteló la industria, no son zonas turísticas, no son zonas de servicios. Felipe González desmanteló todos los astilleros. Y porque lo pidió Europa, además. Todo. Y además, es que eso sí que es verdad, que tienen razón cuando lo dicen, es que nos quitas esto y nos quedamos sin nada y nos estáis condenando a la inmigración. Y es que eso es la puta verdad, es innegable. Otra cosa es que la alternativa realmente es estar viviendo un modelo energético que yo creo que socialmente, un poco pensando en el global, no nos interesa por lo sucio y caro que es, y luego un poco pues pensando en plan capitalista, porque solo por lo caro, porque no termina de ser rentable, pero es que es verdad que el que acabe eso está condenando a la miseria a regiones enteras, que prácticamente es eso de lo que viven. Pero también es verdad no que solo los propios mineros, sino toda la industria auxiliar, que es la industria que queda, claro. Nos queda al servicio la famosa cuenca minera asturiana, eso le quita la minería y... Pues yo creo que eso va a acabar siendo museos de la minería. De hecho, anda que no hay museos de la minería. En Greu hay un museo de la minería. Incluso en Covadonga, en Los Lagos, hay un pequeño museo minero que es ridículo. Porque es ridículo. Los 4 cobachos de hierro que hay. Tenías el micro cerrado. Pero... Ah, los 4 cobachos de hierro que hay por ahí. Sí, que realmente no. Y eso no era una mina, pero sí. Sí, es una historia bastante, bastante dura. Pero lo que vamos, que es que al final. Tanto que también se dice que si los disturbios negociados y no sé qué, pero lo que hubo en Madrid, yo creo que está claro, de negociación y de para la foto, para nada. O sea, Comisiones, UGT, siempre han tenido mucho preso en la industria y de hecho lo que les ha condenado, desde el punto de vista, ya no por ideología, sino por estrategia pura y dura, es que se cerraron su día en la industria, se negaron a abrirse a otros campos como el sector servicios, los sectores públicos. Medicina, educación y demás. Tenían mucha fuerza en los sectores industriales y se quedaron ahí. Y ahora mismo es que realmente, es lo que tienen. Vas a Asturias, y ves la sede de Comisiones y UGT, sobre todo de UGT. UGT allí es. En Asturias es que es un poder pero más. Es que toda su fuerza es de allí. Es del sector industrial. ¿Y dónde vivían? Pues donde había industria, ahí había. Porque ya no hay industria en ningún lado, seamos realistas. En la zona franca de Barcelona. Y viven mucho de esa foto, es la poco que les queda un poco de para impresionar todavía a jóvenes impresionables por la foto combativa de, mira los disturbios, mira qué espectacular la dignidad de los astilleros, de los mineros. De la policía. Sí, pues ese tipo de historia que quedan muy espectaculares, pero luego la verdad, los que se están partiendo la boca ahí no son los que luego están negociando para que se acabe aprobando el mismo plan de desmantelamiento, te das un poco las migajas para calmar, que si pides unas

Otra historia es la que se creen todos los que balan. Peones en un ajedrez donde ni negras ni blancas ganan. Obligados por inercia a ponerse de un lado. La verdad es que yo prefiero vivir marcado. De hecho lo hago, me la suda la moda, el flow, el rap, las pintas, las gorras, el vacilar. Solo pienso en vivir más, solo pienso en darte lo que quieras escuchar. Solo pienso en una puta palabra: ¡libertad! Una minada, fila en tus alas, no queda nada. Porque lucharé en mi embajada, traidores fulanas. Tengo mi arma cargada. Zona minada, el aire me asfixia entre hollín y palabras. Soy la barricada, paloma enjaulada, la luz de mi casco se apaga. Zona minada, fila en tus alas, no queda nada. Porque lucharé en mi embajada, traidores fulanas. Tengo mi arma cargada. Zona minada, el aire me asfixia entre hollín y palabras. Soy la barricada, paloma enjaulada, la luz de mi casco se apaga. Lo dicho, Arma X lo explica mejor que nosotros qué es lo que se cuece, qué es lo que se cuece por ahí por el norte con el tema de la minería. Y para terminar este Latido Libertad de este viernes 1 de junio, pues como no podía ser menos, hablamos de convocatorias. No se os olvide que ahora mismo está a puntito de empezar en el Centro Social Ocupado Casablanca, está en pleno auge, la última fiesta de Radio Ela, con la actuación en directo de Sito in situ, cenador, después con musiquita, hasta bien avanzada la noche. Así que ya sabéis, en el Centro Social Ocupado Casablanca, que está en la calle Santa Isabel 23, al lado del metro Antón Martín, en el barrio de Lavapiés. Y ahora vamos a comentar algunas convocatorias para este fin de semana, este sábado 2, que hay para dar y tomar. Por ejemplo, desde por la mañana a las 12, una charla de debate sobre recortes en sanidad, en lo que se hablará sobre los nuevos criterios de exclusión en el sistema sanitario, de CIES y demás. Y esto es en la calle, en el paseo de Yeserías 33, que es frente al parque de la Arganzuela, el metro de Pirámides. También, hablando de temas de inmigración, mañana sábado, día 2 de junio, desde las 2 y media, habrá una jornada de música y cine a cargo de la Asociación de Sin Papeles de Madrid. A las 2 y media tienen comida popular, a las 5 proyectan el documental El Punto de Vista del León, que es obra del rapero senegalés Didier Awadi. De las 9 y media, fiesta rap en vivo, y todo esto es en el Patio Maravillas, que está en la calle Pez 21 de Malasaña. También para mañana sábado 2 se ha convocado por distintas redes sociales una acción que se llama Ocupa Bankia, con cacerolada frente a la sede más visible de Caja Madrid en Madrid, valga la redundancia, que es en las Torres Quíos, a partir de las 5 de la tarde. Y también mañana sábado 2 hay unas jornadas anticarcelarias en apoyo a la publicación Punto de Fuga, en el mismo sitio en el que es la fiesta de Radioela, en el Centro Social Ocupado Casablanca. A las 7 se hablará sobre evolución penitenciaria y perspectivas de futuro. A las 8, historia y consecuencias del FIES. A las 9, una muestra de danza contemporánea. A las 10, monólogos a cargo de Madre de Ojos Negros y El Saco. Y a las 10 y media, un cenador vegano y fiesta. Y otra convocatoria por si no tenéis suficientes planes para mañana, sábado 2, estarán tocando Desechos, Spirit, Mosia y Mono, en apoyo a la campaña Madrina un Pollo para una aldea africana. Esto será la Tabacalera de Lavapiés, que está en la calle Embajadores número 53. Y recordar, por supuesto, para el martes 5 a las 12, la concentración en los juzgados de Móstoles, para los compañeros de la casica, los que acusan de usurpación. Nos vamos ya al fin de que viene y nos vamos al Corcón, gente con la que hemos estado hablando, porque tienen un estreno el fin de próximo. Pues así es, montan unas jornadas muy interesantes el sábado 9 de junio en la Escuela Taller, ahí en el Corcón. A las 12 habrá un acto de presentación de Ojos que no ven, proyectando el documental de 12 a 1. Y después a la 1 habrá una presentación a cargo del director Luis Moles, donde luego intervendrán en una rueda de preguntas y debate, además de él, el guionista Gonzalo Guilemi, Mavi Muñoz, la madre de Carlos Palomino, recordamos, compañero asesinado en noviembre de 2007 en Madrid a manos de fascista. Es de lo que va el documental de diversas víctimas del fascismo, y la verdad es que es una presentación. Sí, lo estoy leyendo ahora y parece interesante. También hablará Diego Fernández, amigo de Richard, asesinado en Alcorcón en mayo del 95, a los 21 años. Hablará Miquel Martín, agredido en Donosti en enero de 2005. Iris XL, agredido en Valladolid en diciembre de 2005. Eugeni Rodríguez, como portavoz del Front d'Alliberament Gai de Cataluña, una organización personal en el juicio por el asesinato de Sonia Rescalvo en noviembre del 91. y Alberto Madrazo, miembro de la Asociación Cultural Estrella Roja de Madrid, cuyo local sufrió un atentado en noviembre de 2006. Después, a las 3, habrá un comedor popular con paella, ensalada y frutita. Y a las 8 y media, concierto solidario. Tocarán Chulapos Muertos, grupo punk de Alcorcón, Atraco, grupo también punk rock de Alcorcón, y otro grupo por confirmar, que ya veremos si lo confirmamos la semana que viene o se confirma allí mismo. Estoy en la Escuela Taller para presentar el documental Ojos que no ven. Y con la banda sonora de este documental de Ojos que no ven corre a cargo de un grupo sobre conocido por todos, Habeas Corpus. Y con un tema de Habeas Corpus, pues vamos a terminar este Latido Libertad, en el que hemos hablado de un poquito todo. Nos ha cundido, ¿eh? Sí, parecía que no iba a hacer nada hoy, pero... Parecía que no, pero sí, claro que sí. Pues terminamos este Latido Libertad. Gracias por estar al otro lado, si es que habéis estado. Somos esa.